Ahí está. Perfecto. Bien. Espérate que te voy a chequear acá. Sonido bien. Cosita de aviso de que no puedo arrastrar la ventana. Bien. Esto. Ah, espérate, porque yo saqué cosas de acá y las tengo que poner acá y hacer el truco del ojo. Ok, todo lo que estabas diciendo tiene más sentido cuando veo dónde está tu cursor. Porque cuando estoy arriba, es como que estás hablando a la nada. Buenas, buenas, ¿cómo están, gente? Estamos acá en Spreadshot News perdón, capítulo número 85. Sí. Estoy acá conduciendo el día de hoy yo, Nicolás Viegas Palermo, y del otro lado tengo al señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Lunares lunes, porque hoy, como Lunáticos. lunáticos, como veníamos hablando, la luna se prende fuego, Sí. aparentemente, y es todo más feliz, o no. Y es Vamos, lunes y también. es lunes también, lo cual no lo Sí. hace feliz, pero. No. No importa porque estamos nosotros grabando y el jueves va a ser más feliz que hoy, por ahí. Así es. Así que nada, estamos grabando el lunes para llevarles a ustedes toda la información, que es una vil mentira, porque ni a palos entra en un capítulo, de lo que pasó en el PAX East 2014. Esto es porque terminó el día domingo, donde usualmente grabamos, y dijimos vamos a darle un día más, así no se nos escapa ninguna primicia. Vamos a así mismo proceder a agradecer a la gente que pasó en el capítulo anterior a dejarnos unos lindos comentarios, como lo son el señor Carlos Molina, Emiliano Rubiolo, Sergio Suárez, Rama Rossi, Naka, Ted Cord, Nacho, Carlos Fernández, Belén y cualquier otra persona que haya pasado por el Ultrabeam del sábado también, les agradecemos, Sí, por supuesto. ¿no? Y bueno, acá hay un par de comentarios particulares, como Santiago Quiroga, que nos dice que probablemente el podcast donde damos nuestros pensares sobre el tema de Kickstarter sea el número 33, intitulado Get Hypey, porque estaba a punto de salir el disco de Daft Punk correspondiente. Exactamente. Y eso viene a la conversación de la semana pasada, así que si a alguno le interesa ver un poco lo que fuimos comentando sobre qué es y cómo tratar con Kickstarter, ese es el capítulo para ustedes, el número 33, Get Hypey. Bien, y Jaffi Bien. Bravin también pasó y comentó que está 10 episodios atrasado, pero que no le importa porque tiene más de dónde agarrar. Perfecto. Y la segunda cosa que también dice es que le encantan los títulos de los podcasts y siempre presta atención a ver si puede identificar el momento en el que se dijo la frase del título. Juego que es muy didáctico y muy divertido, se lo recomendamos a todos nuestros escuchas. Por supuesto que siempre es conveniente leer primero el nombre del capítulo para no decir, ay, a ver, ¿cuál será el nombre del Ojo, capítulo? podrían no leer el nombre del capítulo y después cuando terminan el capítulo decir para mí que era tal y fijarse si era o no. Es muy buena, boludo. Es Que como es lo que yo venderte. hago cuando terminamos, porque en general lo escribís vos mientras estamos en el capítulo, a veces lo hago yo. Entonces Sí. cuando termino scrolleo para arriba y me río del título que pusiste. Es muy bueno. Pero sí, la verdad que los títulos son parte muy integral de lo que es Spreadshot News y algún día a futuro vamos a hacer algo con eso. Bien, ¿O no? bien, vamos a pasar entonces a nuestra mini sección que es el Quick Shot, donde les contamos cosas de la vida y Spreadshot. Y acá en el Quick Shot les vamos a contar, como decíamos antes, que pasó bastante gente el día sábado a ver cómo yo jugaba el XCOM Enemy Within después Yo de tanto moría. tiempo. Hoy por hoy puede seguir siendo visto por twitch.tv/spreadshotnews. La realidad es que Twitch no almacena por mucho tiempo los videos, así que si tienen ganas de verlo, les recomiendo que se apuren. Voy a Depende, ver en si realidad se depende puede. directamente de qué cantidad de de gente tenga como following al canal y qué cantidad de visitas tenga el canal. Supongo que a mayor cantidad de visitas, mayor tiempo quedan los servidores. Claro, hubo bastantes reclamos por la calidad del video y eso. La realidad es que anduvo mucho mejor esta vez, pero hay dos o tres personas que siguen teniendo problemas y estuvieron vociferantes, digamos. Y la realidad es que, como decíamos, Twitch dedica sus recursos a quien más seguidores y videntes tiene. Así que si quieren que nos ande mejor, corran la voz, así somos más. Mira qué fácil. Sí. Pero lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo bajar el video y subirlo a YouTube o pasarlo de alguna forma. Sé que hay algunas cosas medio locas de Twitch para eso. Dado que salió tan bien, podría ver si lo agrego a la lista del downloading, ¿no? Sí. Pero bueno, la realidad es que estuve jugando un rato, Maxi murió. Esto que tenemos hoy con nosotros es un fantasma. Uh-huh. Y básicamente... Una inteligencia artificial autoconsciente. Claro, y básicamente tengo un buen set de soldados y estoy súper al horno con la economía y me voy a cagar muriendo y se ve, pero a leguas. Pero... pero bueno, eso es porque no le puse todos los recursos al principio al satélite y es culpa de los ingenieros, porque yo seguía jugando y no me daba cuenta que me faltaban ingenieros para ser satélites. Pero bueno. Bien, perfecto. Y después tenemos un anuncio que para la gente que sigue asiduamente nuestra página de Facebook, sobre todo en www.facebook.com/spreadshotnews, habrán dadose cuenta de que el día 26 del 4 ha sido reservado para el Ultra Beam número 3, más Lara Croft and the Guardian of Light, también conocido como La Solución Siempre Son Explosiones. Así dicho es. Esto... básicamente significa que nos vamos a unar en una locación geográfica común, también uh-huh. conocida como la casa de Nico, y vamos a dedicarnos a jugar, muy probablemente, no sé si las 3 horas, pero la gran mayoría del tiempo vamos a pasar disfrutando y explotando cosas con Lara Croft y el indio de piedra que se hizo de carne. Creo que ya sé cuál es el título. Sí, sí, sí. Creo que el juego estaría bueno meter... Me estoy riendo. Es muy bueno. Estaría bueno meterle el juego para pasarlo y pasar a otro. Porque no nos juntamos muy seguido a hacer esto. Así que me parece que estaría bueno meterle pila. Y bueno, vamos a ver cómo podemos manejarlo. Porque también está bueno variar y jugar un poco un tower por alguna cosa. Sí, así que vamos a ver qué hacemos con el tiempo y cómo lo manejamos. Lo ideal creo que va a ser siempre cuando hagamos los Ultra Beam, que nos juntemos nosotros dos, va a ser buscar experiencias que se puedan jugar cooperativo. Uh-huh. Idealmente que no hayamos jugado, podríamos, por ejemplo, si no, de repente se me ocurre ahora, jugar, no sé, un Train 2, algo de eso también. De hecho, Mati Cocom me mencionaba que quería jugar al Train, así que podemos invitarlo a jugar al 3 de última. Ahí está, perfecto. Y podemos disfrutar mientras nos morimos miserablemente porque no podemos switchar entre personajes y eso. Claro. Bien, bien hardcore, así. Sí. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Es todo algo mutante y copado. Y creo que a la gente le viene gustando, así que ojalá Twitch se apiade de nosotros y nos tire más y más ondas radioactivas locas. Así que bueno, creo que con eso podemos cerrar el quick shot y pasar a la primera sección de verdad, que viene a ser, como siempre, el downloading. Acá en Nowloading vamos a contarles qué estuvimos jugando esta semana lo más rápido posible, porque tenemos una estúpida cantidad de cosas para hablar hoy, así sí. que vamos a meterle. Bueno, ya. Yo voy a arrancar rápidamente por Far Cry 3 Blood Dragon, ya lo publiqué hacia el universo, me senté, agarré, lo gané, lo disfruté, es increíble, el final es lo mejor que me pasó en la vida porque explota y emana 80s por todos lados. Y yo quiero saber por qué pusiste la música de Rocky. Porque es absoluta e intrínsecamente relevante a la situación que ocurre en el juego. Simplemente odio, por ahora eso. Quiero jugar eso. Bueno, pero no quiero jugar todo el resto del juego. Tenés que agarrar y rushearte hasta el final. Y llegar al final y hacer el final. Porque el final es totalmente asible. con una cantidad normal de armas y demás. Lo único que sí te voy a advertir, que te vas a tener que armar de un poco de paciencia, porque hay como una especie de gauntlet previo a la final en sí del juego, que se pone bastante, no digo bastante pesada, pero se pone medio como challenging, sobre todo para una persona que es medio siome jugando FPS como yo. Y además solamente te permiten utilizar un arma por gauntlet, o sea, son tres estadios en ese gauntlet y solamente puedes utilizar un arma en cada uno de ellos. Pero después, fuera de eso, la verdad que el juego es súper disfrutable, a mí me encantó, sobre todo me encantó, digamos, lo que es el setting, lo que es la sátira y el homenaje también, un poco, a todas las grandes películas de acción así súper belicosas y violentas al pedo de la década del 80. Bien. Y bueno, por supuesto que el personaje de Rex Colt es tipo así, el epítome, Power Colt. Rex Power Colt es el epítome del héroe de acción, así como tipo Comando, Rambo, todo eso el junto. El tema principal del juego es todo, chavo. El tema de fondo ahora, porque es como. Sí, sí, sí. Totalmente. Es excelente. Bien, ahora. Te recomiendo realmente sí que si quieres dejar las Garrisons de lado, pero dedícate a ganarlo, sí, porque parece. Posta que solamente por ese momento del final merece 100% el resto. Después seguí jugando al Kingdom Hearts, pasé de tener 12 horas a 49 en el timer del juego porque le dediqué un ratito. Okay. Debo decir que el jefe más hijo de puta que me enfrenté en estos últimos tiempos ha sido la bruja Maleficent de la Cenicienta. No, perdón, la Cenicienta no, de Blanca. No, tampoco. De la Bella Durmiente, ahí está. Okay. Que se convierte en un dragón gigante y es lo más roto y OP e hijo de puta del mundo, porque cada paso que da hace una especie de area of effect donde te tumba, o sea, te tira, te hace knockdown a toda la party y además te hace daño eso, cada paso que da el dragón. Tranqui. Además tira fuego por la boca, además tira mordiscones y además en un momento le agarra la roca y hace un giro de 360 grados que pega en todo el mapa, o sea que no importa dónde vayas, te pega igual. Bueno, y Japón. Sí, claro, la cuestión es que yo llegué a enfrentarme por primera vez a Maleficent en nivel 42, me hizo recontragarcha, me fui, volví en nivel 50, me hizo recontragarcha, me fui, volví en nivel 60 y la hice mierda. Entonces, bien. Todo ese tiempo, más o menos el 80% del tiempo que pasaron entre las, ponerle 20 horas y las 40 horas que tengo ahora, fueron grindeando por el mundo, juntando niveles y niveles y niveles, y ahora tengo una cantidad absolutamente ridícula de plata que no me sirve para nada porque ya compré todo lo que podía comprar, pero tengo un montón de niveles y aparentemente ahora se me va a hacer más fácil el endgame, por lo menos por lo que pude ver que arranqué lo que es el endgame, y la verdad que los bichos me están costando bastante poco, me están dando cierto trabajo pero me están costando poco. Pero bueno, fuera de lo que es eso, digamos, lo que es la historia del juego y lo bien mergeados que están los universos de Disney junto con este mundo especialmente creado de parte de Square Enix, la verdad que está muy bien hecho. Y tengo que reconocerle a Matías Paz, que había dicho que All Hail King Mickey es la posta del universo. Sí, coincido. King Mickey es la posta del universo. Acá se le dice Mickey, ¿me escuchás? Bueno, Mickey. Mickey. Perfecto. Bien. Y después, por último, gané el Braid. O sea, gané. Terminé de encontrar las piezas de los rompecabezas, hice todo y qué sé yo. Y está bueno el final. Tiene una vuelta de tuerca bastante interesante que es como... ¿Sacaste el final base? Sí, no, las estrellas no las pienso buscar, ¿eh? No. ¿Pero el de las piezas del rompecabezas ya lo sacaste? ¿O el de las piezas del rompecabezas sí lo saqué. Ah, pues... Bueno, bien. Así que... Yo había visto en YouTube uno de los finales, porque fue como, este juego no me interesa ver qué onda el final que todo el mundo dice. Y el que vi me pareció bastante flashero. El más secreto loco creo que también lo vi. Y fue como bastante irrelevante para mí, pero... O sea, claro, sí, oh, super, so deep, viste, so indie, many endings. Sí, sí, sí. La verdad que fue como... Macho, quédate con el final normal, la ropa la boba. Sí, tal cual. O sea, el final normal lo que tiene es que, bueno, aviso. Spoiler alert para la gente que no lo haya jugado y le interese jugarlo. Ahora voy a hablar sobre el final y le voy a contar el final a Nico. Así que no escuchen por unos 5 o 6 minutos. La cuestión es que, bueno, el final... Creo que vamos a hacerlo rápido. Sí, obvio. Lo que sucede es que, bueno, vos cuando entras al final, al último nivel... Sí, después lo juegas pasa para atrás. Todo para atrás y vos vas avanzando hacia adelante. Y bueno, vos ves que la minita es como que te va abriendo las puertas y qué sé yo, hasta que llegás al balcón. Cuando llegas al balcón, apretás para atrás y te das cuenta que en realidad vos la estabas persiguiendo a la minita para intentar atraparla y capturarla. Y la salva el chabón y se va a la mierda. De vos. Exactamente. Entonces es como que tienen que entender que vos sos el malo de la película. ¿Ese es el final del rompecabezas o es el normal? Ese es el final del rompecabezas. Ok, ¿el normal cuál es? El normal no tiene final normal, o sea vos agarrás... pensé que había otro sin llenar todo el rompecabezas. No, cuando vos pasás todos los niveles sin llenar los rompecabezas, volvés a la habitacioncita del principio y tenés que empezar a juntar las piezas del rompecabezas. Es como que no tiene un final en esa parte, te obligan a por lo menos juntar todas las piezas del rompecabezas para tener un cierre. Que tampoco es un cierre en sí, porque queda medio abierto con todas las cosas que tira así de cuánticas y místicas después del final, porque pasás por una especie de epílogo, que es como se llama el nivel, se llama epílogo, y vos vas pasando por distintos libros y en esos distintos libros vas leyendo cosas. Es como que te cuenta cómo el chabón llega a controlar, entre comillas, el tiempo, pero después es como que queda bastante abierto, así que supongo que el verdadero cierre del juego está en el final, este famoso final de las estrellas, que no piensas. ¿Y lo vas a hacer o no? No. Porque bueno, ya con el hecho de que me hayan dicho que tengo que esperar 2 horas para agarrar una estrella, es como, no, too much. ¿Te cuento o lo ves o qué? No, lo veo en YouTube y listo. Bueno, fin del spoiler. Después hablamos. Ahora perfecto. Sí. Dale, se acabaron los spoilers. Eso, bien. Sí. Escuchen. Y bueno, eso es todo por mi parte. Perfecto. Yo jugué al Alan Wake como debía el domingo pasado, de hecho. Uh-huh. Tengo que seguirlo esta semana. Jugué todo el capítulo 4, que todo el mundo decía que era la puta posta, y es bastante posta, no sé si es la puta posta, pero está bueno, explica todo el juego básicamente, sí. Y la explicación me pareció bastante copada. Y te falta el capítulo 5, que el capítulo 5 es donde terminan de cerrar todas las explicaciones y es tipo, it makes so much sense, y después el 6 lo tira toda la mierda y se va al carajo. Imagino, pero el 6 y el 5 no eran DLCs. No. O el 6, el 6 solo creo. No, los DLC son aparte. O sea que después del 6 tengo que seguir jugando. Si querés. ¿Que son dos más? No me acuerdo si eran uno o dos más. Pero creo igualmente los capítulos esos yo no los jugué y el juego cierra perfecto. Ok, listo, bueno, no importa. La cuestión es que me gustó realmente, sí me parece todavía que el juego tiene un problema de pacing importante. O sea, hay partes que es tipo, macho, ya entendí que la granja es grande. ¿Podés dejarme llegar al final de la puta granja? Sí, tipo, coincido. Lo único que hago es tipo pegarle al mismo chabón 8000 veces. Y lo había mencionado una vez, estos tipos son los mismos que hicieron el Max Payne. Y el Max Payne es un juego que gira alrededor de la misma mecánica todo el tiempo, que es matar chabones y saltar. Y este juego también. Pero este juego lo hace de una forma survival, entonces se vuelve aburrido, porque no está orientado a la acción. Entonces, cuando estás jugando un juego de survival y hay 8000 millones de chabones, ya no te da miedo, es tipo molesto, cuando no hay variedad, realmente. O sea, llegó el punto que lo vieron en el stream y todos los que lo vieron, porque estuve streameándolo en mi canal personal, llego a un lugar donde hay un tractor gigante y digo, bueno, esto no me da mucha confianza en un juego donde los objetos toman vida y me atacan, tipo... Claro. Y salgo y al toque el coso se vuelve vivo y me persigue. Yo dije, por lo menos, tipo, no sé, déjame avanzar un toque, contame algo de la historia y que después reaparezca y diga, fuck, me había olvidado de eso. Tipo, tiene un problema de pacing jodido, ¿viste? Yo venía de cagarme a tiro con todo el universo y de golpe otro boss. Y es tipo, pará, ¿quién sos, boludo? Sí, es verdad. Y eso me jode mucho porque me la saca mucho de la historia. El capítulo 4 realmente mucho mejor que el 3, igual que el 3 era como el bosque de la mierda loca y no se acababa nunca. Sí. Y fue lo que hizo que dejara de jugar en primer lugar. Así que bueno, este fin de en algún momento lo voy a volver a agarrar. Lo quise agarrar el fin de pasado, de hecho, pero no pasó, porque ahora voy a decir que otras cosas estuve jugando. y este fin de largo voy a meterle pilas. Bien, perfecto. Después salió el Wolf Among Us episodio 3 en la semana, lo estuve jugando, es menos... el 2 y el 3 no le llegan ni a los talones al 1, al capítulo 1, pero están siguiendo muy bien la historia, realmente los personajes están muy interesantes, las relaciones entre ellos están muy bien tratadas, el guión es buenísimo y me recopa y te la deja picando bastante bien. Y nada, la verdad que está, es un juegazo. Hay muy pocas veces en las que, por la naturaleza de cómo tienen que escribir estas cosas, te dan dos o tres opciones de diálogo y elegís una. Y tipo, muy pocas veces me pasó de no estar conforme lo que hacía la línea de diálogo que dije, ¿viste? Bien, sí. Como digo, bueno, quiero apurarlo un toque. Y cuando lo apuro un toque al chabón, lo acusa de haber matado a Vlad. Y es tipo, pará, yo quería apurarlo un toque. O sea, era sí, como... sí, entiendo. Te preguntan, tipo, che, ¿qué opinás? Y le decís, hay que agarrarlo, o dejémoslo ir, o ya lo vamos a hablar después. Y le digo, hay que agarrarlo, y es tipo, es su culpa, es un forro. Y es tipo, pará, loco, vengo negando que es su culpa desde que empecé el juego, ¿me entendés? O sea, media pila. Pero bueno, nada, tenés que dejarlo ir y dejarte llevar, y es un juego muy, muy copado. Por último, estuve retomando después de mil trillones de años el Demon's Souls, que de hecho lo volví a empezar porque solo había jugado el primer nivel, así que lo volví a pasar al toque, digamos. Al toque claramente quiere decir después de morirme como 8 veces hasta que me volví a acordar cómo jugar, pero 8 es bastante menos de las veces que me costó la primera vez. Me estoy muriendo un tiempo aproximado, unas veces aproximadas, tipo una vez por checkpoint, más o menos. Está bien, me muero, sí, llego a la palanca, abro la palanca y ahora puedo volver a ir. O sea, tengo que hacer dos veces el mismo tramo y después ya no, ponele, promedio. Ese promedio está decayendo muy rápido. Pero estoy en el segundo nivel, llegué al boss final, o lo que yo creo que es el boss final, que es una araña gigante. Sí. Solo vi un checkpoint en ese, no vi dos. Me parece que es uno solo porque después... puedes hacer medio rápido en la otra sección. Sí, de hecho tenés un par de shortcuts que se te habilitan y te hacen la vida mucho más fácil. La verdad que el level design está muy zarpado en ese juego, para hacer mucho más transitable el nivel una vez que ya pasaste por ciertos lugares que son los que yo estoy llamando checkpoints, pero en realidad es abrir un camino para que no tengas que volver a hacer todo. Exactamente. Entonces nada, cuando uno se da cuenta que la puta posta es cada vez que podés abrir un camino, volver y comprar cosas y seguir, y no tenés encima todas las almas que se te pierden y cagaste, la vida es más feliz. Entonces estoy invirtiendo almas en mi personaje y en mis armas y me la banco mucho más. Estoy en el jugando... el primer nivel del segundo mundo, que es una mina. Entonces apenas entré dije, voy con lanza porque va a haber muchos túneles, y con la lanza me cojo a todo lo que pasa, y si agarro la espada no les hago una mierda. O sea, además de ser difícil golpear en los lugares cerrados, los personajes esos son susceptibles al daño tipo pierce, así de penetración, y no de slash de metal, claro, de blade. No sé si con el hacha los podría haber bajado, pero ni probé, estuve así todo el tiempo con la lanza. Aparte está bueno porque los alineás, viste, cuando es un lugar sí, cerrado y los ensartás a todos juntos. Pero la verdad que es un juego de la hostia, y lo único que me la baja es que es un juego súper depresivo. Yo sé que el Dark Souls es un poco más colorido, entre comillas. Entre comillas. Ni. Sí, bueno, para eso. O sea, hay bosques y cosas. Y claro, sí, pero es un verde lavado. Ah, ok, pero digo, tenés lugares abiertos, ¿viste? No sé, es otra movida. Acá todo es muy claustrofóbico, todo es muy gris, muy marrón. Sí, es muy opresivo el juego en ese sentido. O sea, no me jode tanto que me maten y me mataron, sino que es tipo, bueno, me matan y tengo que volver a este lugar que me deprime como la concha del pato para poder seguir. Y es como... pucha, o sea, cada vez que salís un toque afuera está bueno, viste, es como te das cuenta de que te hace falta un poco en el juego, un poco menos de opresión zarpada, viste. La dificultad puede seguir sin ser tan onda vas a morirte a cada paso que des, hijo de puta, y es tipo, pará loco, tipo, pierde la sorpresa cuando estás todo el tiempo tirándome la atmósfera de que me vas a matar, ¿no? Pero bueno. La realidad es que es un juegazo y añejó muy bien para lo que es. Creo yo. Bien. A pesar de todos los menús y todo, que son medio primitivos, cuando equipás todo, después switchear con los dip, con el D-pad, en el momento en el que lo hicieron no existía eso, básicamente. Sí, tenías muy pocos ejemplos de la gente que lo hacía. Claro. Y la verdad que está muy bien implementado. O sea, te equipás dos sets de armas, la Gran Diablo, ¿no? O Torchlight, y switchás con las flechas. Y yo me equipé la lanza y una espada, y un escudo, y el pico ese para que traspasa armaduras, ¿viste? Sí. Dirk, creo que es. Sí, sí, sí. Y voy con eso y puedo ir switchando rápido, ¿viste? Y la verdad que zarpado juego. No tengo idea cómo matar a la araña, ya me fijaré. Creo que la posta es tirarle de lejos con flechas en llamas y después meterme abajo y pegarles de abajo, supongo, pero... Tenés un par de, digamos, de técnicas. Si tenés suficiente estamina, lo que puedes ir haciendo es zigzagueando con rolls. Este, sí. Mientras te va tirando las piedras de fuego, por supuesto que esto se es llegar para... es fácil, llegar, claro, a la araña es fácil. El tema es cuando estás abajo de la araña, que la araña también tiene movimientos para cuando vos estás parado abajo de la araña. O sea, no sí, es el que problema es que apenas estuve ahí al lado de la araña, me tiró fuego una vez y me hizo pija. No hubo chance, una vez. Y me jodió, lo que sí me jodió un poco, te digo, para hacer un juego con tanto realismo y todo eso, es que apenas llegué hasta la araña. Viste que estás en un túnel. Sí. Mirás para la izquierda o derecha y tenés las dos patas de la araña que están cerca tuyo. Le pegué a esa pata y no pasó nada. Yo dije, está la pata acá, le pego y le va a sacar daño. O va a reaccionar en una forma en la que me va a dejar sacarle daño. ¿Sabes que no me acuerdo de eso? Bueno, son como columnas. Tranquilamente, pero no me acuerdo. Son realmente columnas inertes y me hinchó las pelotas, zarpado. Yo dije, si le pego acá, debería por lo menos levantarse un toque para que le pinche la panza, algo, viste. Sí, o sea, sería lo más. Uno pensaría que adentro de ese círculo donde está, tiene que ir pegándole a las patas para que caiga o alguna huevada de esas, tipo, oh, puzzle. Tipo. Pero bueno, nada, tengo que ver cómo derrotar la puta araña. Se me acabaron las flechas, no tengo más turpentine, que es lo que prende fuego las armas. Y no tengo almas, así que voy a tener que grindear un rato, me parece. Pero bueno, juegazo. Y por último estuve en el Ultra Beam, que me estuviste haciendo el aguante por el chat, jugando al XCOM Enemy Within. Como dijimos ya un poco, se murió Maxi, así que estamos hablando acá a través de una Ouija, en realidad, y traduciendo con un robot que lo lee. Y ¿cómo es? Y bueno, y... Hay integrantes Maxi, nuevos en el equipo. Está Cristian MH ahora, está Emiliana Rubiolo, y que va a ser apodada... El Rayo. ¿Cómo era? El Rayo, sí, o La Raya, algo así. Algo así había dicho. Y Rama Rossi III, que heredó todo la sapiencia y el conocimiento. Rama Rossi ya es como Rambo, así. Sí. El chabón, tipo, lo manda adelante y se lleva todo puesto. Y eso que todavía tiene una escopeta así, nivel cero. O sea, recién ahora terminé el research para hacer las escopetas láser, que son como el arma más chamullera de videojuego que escuché en mi vida. Pero garpa. Sí, man, yo me acuerdo cuando jugué al XCOM, me dije, para, ¿me estás diciendo que hay un reemplazo de la escopeta que es un láser? Tipo, si me decís de plasma, bueno, ponele. Tipo, es energía proyectada. Un láser es un bueno, haz de hay luz. Escopetas de plasma más adelante, no te sí, digo. Sí, pero digo, el plasma tiene más sentido porque nube de plasma, tipo, ok, son partículas, si querés. Sí. Pero el haz de luz es un haz de luz. Igual está bueno como te explican que tiene un prisma que te lo refracta y bla, es como, bueno. Ponele. Sí, ponele. Video games, sí, tipo, jazz hands. Pero bueno, nada, estuvo muy bueno realmente y voy a ver cuándo lo hago de nuevo porque quiero seguir el XCOM. Por lo menos perder y decir, bueno, dejo de streamear, dejo de grabar y lo juego cuando se me cante el culo y listo. Bien. Porque sí, es medio choto, te digo, depender del público para jugar algunos juegos. El XCOM es un lindo juego para jugar de a ratos y me da cosa jugarlo si no lo voy a grabar ni broadcastear, porque tengo como un compromiso conmigo mismo y la gente, ¿no? Bien. Y bueno, eso. Pero bueno, esos son todos los juegos que jugamos esta semana, así que vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos bastantes cositas para charlar y después algunas otras noticias en Hot Coffee. We'll be right back. Y acá en el Rapid Fire vamos a hablar de todo lo que no es PAX East 2014 y después vamos a pasar a eso. Sí. Podemos arrancar por lo que fue la Nintendo Direct del día martes pasado. Correcto, día martes sí. 14, perdón, martes 8 de abril del 2014. Bien. Fue una Nintendo Direct dedicada pura y exclusivamente al Super Smash Bros. Donde, digamos, lo que podemos sacar en limpio de todo lo que se dijo es: primero, la versión de 3DS va a salir primero que la de, antes que la de Wii U en invierno de 2014, nuestro invierno. Sí. Para nuestro hemisferio. Exactamente. Y la versión de Wii U va a salir en verano de 2014. Para nuestro hemisferio también. O sea, estamos hablando de entre junio agosto. Y agosto o septiembre inclusive. Y para la versión de Wii U estaríamos hablando de diciembre. Noviembre-diciembre, ponele. Uh-huh. Yo tiro como tentativa de fechas para mí. La 3DS va a salir alrededor de la fecha de la E3. Y la de Wii U va a salir para Navidad. Sí, para mí hay... o sea, dado que dice Summer, tiene que ser en Navidad. Porque... O a principio de diciembre, digamos. Sí. Que no es Summer en realidad, pero... No, es Winter de ellos. Pero digo verano sí, 2014, no es Winter en realidad tampoco, porque empieza el 21, pero bueno. Bla. En diciembre, fija. Porque sí. Tienen que llegar a Navidad. Sí, obviamente. Mi estimación anterior, que fue en una charla, creo que en Aspect Gamers, cuando hablaban de cuándo esperábamos que llegara, yo había dicho que probablemente septiembre, porque es una fecha en la que hay varios lanzamientos de juegos, que los lanzás ahí, abasteces el mercado y después en Navidad tipo se pone en oferta y todo el mundo lo compra. ¿Viste? Sí, como también. Pasó mil veces con Assassin's Creed, con los Batman, que va a salir el nuevo Batman este septiembre también, octubre. Seguro. Tipo, un montón de cosas. Entonces, dado que el otro va a salir en diciembre, probablemente ahí salga el de 3DS. Me acabo de dar cuenta que sigue siendo winter o verano de acá, o digo, summer o invierno de acá. Y eso es un garrón porque yo lo quería antes. Quiero jugar el de 3DS lo antes posible. Pero bueno. Ojo, tenés que acordarte, cuando yo digo invierno 2014 me estoy refiriendo a Argentina, o sea... Sí, pero por eso digo, hasta septiembre... No me había olvidado que, claro, puede salir el tipo 19 de septiembre por ahí. Es como... Sí. Fuck. O sea, yo lo quería antes. Lo quiero antes. Uh-huh. Pero bueno. Bien. Bla. Después, otro de los highlights es que también va a haber un multiplayer separado en dos segmentos. Vas a poder jugar en lo que se llama For Fun y For Glory. En For Fun solamente, mejor dicho, vas a poder seleccionar cualquier tipo de stage, excepto Final Destination. Siempre. Sí. Donde vas a tener drops de todos los ítems, vas a poder digamos, es el modo clásico. Es el modo clásico. Deja cambiarle todas las settings y jugar lo que quieres. Exactamente. Y después tenés el modo For Glory, que solamente permite jugar en el stage Final Destination con las reglas oficiales, sin item drops. O sea, es como que es más del tipo para torneo o campeonato. Exactamente. Sí, también igual no tiene ranks el juego. No tiene ranks, eso es verdad. Es como jugar en modo, entre comillas, competitivo, pero no tiene ranks. Y creo que solo se iba a poder jugar cuando es con amigos esa partida. No, cuando es con amigos se puede jugar For Fun. Cuando es con anónimos, que en realidad tampoco van a ser anónimos, sino que también te va a mostrar las stats del otro chabón y demás, ahí es cuando vas a tener que jugar sí o sí. O sea, cuando juegas con gente que no esté en tu lista de amigos... Vas a jugar For Glory, nada más. ¿Estás seguro que era así? Me parece que era así. Bueno, no sé. Vamos a omitir ese último dato porque no estamos seguros. Sé que hay una diferencia de si jugás con amigos o no, de qué podés hacer. Lo que sí sé es que el Final Destination en realidad es como un modo de los niveles. Sí. O sea, no es un nivel, sino que vos tenés el mismo nivel con limitaciones que lo hacen usable en un torneo, digamos. Le sacan algunas plataformas móviles. De hecho, no tiene plataformas móviles, es solamente la plataforma principal del medio y no tenés ningún agregado extra de plataformas que vuelan ni nada de eso. Igual eso es medio choto porque, por ejemplo, el personaje nuevo de Little Mac, que es uno de los anunciados recientemente, sí. Es muy bueno en la tierra, digamos, cuando está en el piso. Entonces, si hay menos plataformas, es como que el chabón tiene más ventaja, o sea, desbalancea un poco el juego. Sí, hay que ver, supongo que saca que eso... bolazos de tipo, uy, tal plataforma me pegó y salí volando a la concha de la lora. Sí hace que los personajes que son aéreos pierdan algunos de sus ventajas por ahí. Sí, eso es verdad también. Supongo que bueno, lo habrán tenido en consideración, me imagino. Y si no, de última tendrán que empezar a acelerar el tema de las cosas online y empezar a parchear el juego como hacen el 90% de los juegos de pelea cuando la gente empieza a encontrar estrategias dominantes sobre unos personajes sobre otros. Veremos. Pero bueno, la cuestión es que todo es buenísimo. También van a separar un par de personajes que antes eran el mismo con una transformación. Exactamente. Samus y Zero Suit Samus son dos personajes distintos, así como Zelda y spoiler Sheik. Alert, Sheik, que es Zelda, spoiler alert. Sí. Después, por último, el modo hay un modo exclusivo para 3DS que se llama Smash Run, que es una especie de modo plataformero de aventuras, algo raro así, que se basa un poco en lo que ya tuvieron otros Smash Bros, que eran como todos los bonus stages y el... La campaña, digamos, tenía algunas sí, partes. Sí, lo que tiene este modo entre comillas loco es que es como una especie de vuelta de tuerca, porque vos vas a poder jugar ese modo, o sea, vas a poder entrar a sí, Smash Run. Ah, sí, perdón, no es un modo campaña, de 4. Y dentro de ese dungeon que se arma, no sé si es aleatorio o si tiene distintos no, stages. No, hay mapas seteados. Extendidos. Ah, ok, son mapas extendidos. Y dentro de ese dungeon vos lo que vas a hacer es ir matando enemigos y esos enemigos van a ir dropeando distintos tipos de power-ups que van a afectar directamente las habilidades de cada personaje. Eso dura por 5 minutos. Cuando esos 5 minutos se cumplen, se arma un stage normal y los 4 competidores compiten entre sí, claramente. En el estado en el que estaban. En el estado que terminaron con cada una de sus habilidades. Y por supuesto es un free-for-all, o sea que el que termina vivo gana. Sí, así que no es una campaña, no dije un carajo, perdón. No detallaron si va a existir un modo similar o va a existir un modo aventura o va a existir algún tipo de modo single player para la versión de Wii U. Sí dijeron que el Smash Run va a reemplazar lo que se conocía como el modo historia de los clásicos en la versión de 3DS. Ok. Bueno, eso es todo de la Nintendo Yo Direct. Lo único que quiero recalcar, que no lo puse acá, es que... primero recomiendan, por supuesto, para tanto la versión de 3DS como Wii U, una muy buena conexión de internet y estable, porque por supuesto ambos tienen modo online. Pero lo que sí recomendaron para la versión de Wii U es que uno cablee la consola. O casualidad, la consola no trae ficha para conectar un RJ45 en la parte de atrás, sino que uno tiene que comprarse un adaptador USB con la ficha del RJ45 para cablear la consola. Me parece... un toque choto, eso, nada más. Bueno, man. ¿Qué le vas a hacer? Ahora sí. Nintendo. Nintendo te vende accesorios, es lo que hace. Bien. Noticias no relacionadas con nada. Tenemos que GameSpy dará de baja sus servidores y el modo online de una lista considerable de juegos que están corriendo peligro, ¿no? De dejar de ser soportados por todo el mundo. Sí. GameSpy murió hace rato, ya. Y de hecho, por ejemplo, el Borderlands 1 eventualmente tuvo que adoptar lo que era Steamworks para andar, porque ya lo estaban dando de baja también. EA está trabajando para migrar los servers de Battlefield. Supongo que son los primeros dos o tres Battlefield. Battlefield Bad Company, Bad Company 2 y algún otro Battlefield que no me acuerdo cuál es. Que sí, que digamos son los que están... GameSpy. Están más Bad afectados Company. A GameCap. Sí. Mire usted. Bueno, y parece que Halo también, dice ahí. Sí, Halo también, el Halo 1 y Halo 2, creo, para PC. Para PC, porque en Xbox fueron descontinuados hace rato. Sí, hace ratazo ya. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un sorpresa, que The Last of Us Remastered fue anunciado oficialmente para PlayStation 4, lo cual no sorprende a absolutamente nadie, por eso decimos que es sorpresa. También podría ser Captain Obvious to the Rescue, ¿no? Sí, detalles $60. Sí, detalles sobre esto. $60, teóricamente 1080p nativo, teóricamente 60 FPS, teóricamente Gameplay Enhancements y teóricamente todos los DLCs y cosas extra adentro del paquete. Bueno. Más un video / audio documental, si no me equivoco. O sea, no sé, lo que yo no entendí es si van a poner un documental aparte adentro del Blu-ray o si van a hacer las famosas, como hace por ejemplo Valve, como hizo Valve con el Portal y demás, de ponerte comentarios adentro del gameplay. No, me parece que es un documental aparte que ya existía, pero no venía en el disco porque son unos forros, a diferencia de todos los Uncharted. Ah, que el que tenían, publicaron después gratis en YouTube. Sí, que por un tiempo creo que fue, no sé si pago, pero como que estaba solo disponible en PSN a ciertas condiciones. Sí, creo que era para los usuarios de Plus que estaba disponible nomás. O para Plus o para pre-order del juego, era medio choto, porque sí. La verdad que Naughty Dog siempre tuvo todos los making of en los Uncharted y era de lo que más me gustaba a mí. Pero bueno, la verdad es que tampoco me fascinó tanto como para lo que sea. Es tipo, no, sí, en esta parte nos pareció que hacía falta una tabla de madera para que Ellie flote. Tipo, me chupa un huevo, man. Me chupa un huevo. Eso no es game design, es una verga. Pero bueno. Transistor llega el 20 de mayo a PC y PlayStation 4 por $20. Eso cumple la regla de Guybrush y alguien me lo tiene que comprar porque mi tarjeta no anda y yo le reembolsaré a este alguien. Eso, ya tengo un trato medio de contrato hablado con una persona para realizar la transacción cuando salga el pre-order. Bien, perfecto. Juegazo. Sí, totalmente así, de acuerdo. Tipo, lo podemos prejuzgar ahora canalizando al señor Cthulhu y decir que es un juegazo y va a estar buenísimo. Totalmente. Sobre todo porque va a tener la voz del narrador del Bastion como la voz de la espada de la minita. Ya eso. Y la música suena increíble. Y la música que es del recontra carajo. Bien, perfecto. Y la última noticia que tenemos en este segmentillo de Rapid Fire es que el Watch Dogs nos muestra un muy bonito tráiler de la versión de PC con todos los bells and whistles, o sea, con todos los pitos y cadenas así activados y magia, y una chupada de pija Nvidia, por supuesto, también, ¿por qué no? Porque dicen, okay. Sí, todo por la magia de Nvidia y la y la fruta de la. Entonces, después tenemos también que, por otro lado, el Store Online de Uplay y confirma la versión de Wii U para otoño, nuestra primavera de 2014, así que usuarios, 3 o 4 usuarios de Wii U que hay en el mundo, inclusive yo, pero no me lo voy a comprar en Wii U, probablemente me lo compre en PC cuando esté más barato. Felicitaciones, van a poder disfrutar de un juego de Ubisoft, no dentro de 50 años como se pensaba, sino un poco más tarde de lo que lo van a tener el resto de los mortales. Bien. Bueno, así concluyen las noticias. Vamos al calendario rápidamente. Tenemos sí, que el día martes 22 sale el Demon Gaze para PlayStation Vita. Sí. Y el el Batman Arkham Origins DLC de Cold Cold Heart, que tiene obviamente que ver con Mr. Freeze, sí. Para Play 3, Xbox 360 y Windows. Y nadie lo compre porque seguro va a estar lleno de bugs y sea una pija. Uh-huh. Desde acá nosotros endorsamos a la gente que no compre ese DLC y le haga un piquete virtual a la gente de Warner Brothers diciendo: forro guacho, puto de mierda, arreglame el Arkham Origins y no me saques DLC. Sí, y haceme otro Mortal Kombat. También. Bien, jueves 24 tenemos el Trials Fusion para PC, que ya había salido para las consolas anteriormente. El viernes 25 tenemos el Dark Souls 2, donde Maxi va a dejar de existir por un rato. Sí. Y el NES Remix 2 para Wii U, que también fue detallado hace poco con unos videos aparte de la Nintendo Direct, que pueden ver en el canal de Nintendo oficial, donde también hubo otro juego anunciado, pero es como salió el mismo día que la Nintendo Direct, pero la Nintendo Direct fue eso. Y después sacaron otros trailers de onda, digamos. Uh-huh. Pero bueno. Vamos a pasar rápidamente al Hot Coffee, donde vamos a contarles un poco de todo lo que pasó en PAX East 2014. We'll be right back. Y acá estamos en el Hot Coffee. Vamos a, primero que nada, comentarles que si quieren leer más de lo que vamos a comentar hoy, pueden pasarse por el resumen de Polygon.com, que es bastante completito. Tiene todas las notas que estuvieron haciendo los muchachos de Estados Unidoslandia. Sí, y tiene, o sea, tiene notas tanto de lo que son anuncios, barra gameplay, barra etcétera, como entrevistas, etcétera, como también tiene cosas que tienen más que ver con lo que es organización de PAX, con lo que es, por ejemplo, la confirmación. Sí, porque hubo unos escándalos también, sí, el año anterior. El año pasado cosas. Fue el problema, tal cual. Sí. Hubo así como una especie de melodrama alrededor de PAX y es como que la gente medio como que el año pasado se fue medio peleada, medio mala onda, y es como que había relaciones bastante tirantes entre lo que era la organización y sobre todo el público indie. No directamente por la relación que tenían ellos o porque hayan hecho alguna cagada con ellos, sino por el hecho de cómo se reflejaba PAX, o mejor dicho Penny Arcade, no la exposición, sino Penny Arcade, el organizador, frente a una serie de chistes que hicieron que parece que no cayeron del todo bien, sobre todo en la población femenina, por el hecho de que jodían con rape jokes y demás. Entonces era como... sí, no nos metamos en ese asunto porque por ahí lo vamos a pasar bastante mal. Perfecto. Pero bueno, la después de que Maxi se metió en ese asunto donde la hubiéramos pasado muy mal, voy a terminar lo que estaba diciendo, que es que, eso sí, cuando se metan en el resumen de Polygon, vean que de golpe van a empezar como 3 videos a la vez, porque son unos idiotas que tienen un autoplay en sus videoplayers. Así que tienen que scrollear para abajo un toque y frenar dos o tres entrevistas que se disparan a la vez. Pero hay algunas lindas notas sobre algunos juegos que y por hay ahí. Paneles, etc. Hay uno, por ejemplo, del Beneath, ¿era? ¿Qué se llama? Below. Below, claramente, es la misma cosa. Del Below, es un juego que yo, la verdad, que fuera del primer trailer no sabía nada. Y los chavones tienen una entrevista en la que cuentan un poquito más y se ven un poco de gameplay que no pasa mucho de ese juego en los eventos y eso. Así que, interesante. Chusmelo. Bien, vamos a ir entonces una por una de las noticias que nos pareció copado destacar. Tenemos primero que el Orcs Must Die Unchained entra en alfa y se convierte en free to play. Este juego va a tener hasta 4 jugadores simultáneos, a diferencia del Orcs Must Die 2, que tenía únicamente 2 personas a la vez. Y según tengo entendido, tiene un modo en el que pueden ir 2 contra 2, mientras que los anteriores, en el Orcs Must Die 2 era cooperativo contra la CPU siempre. Sí. Así que interesante, sin dudas. Según parece, agarra algunos mínimos conceptos de lo que es el típico género MOBA, porque de por sí era un Tower Defense, digamos, el primer Orcs Must Die, y el MOBA viene un poco de ahí. Sí, o sea, en realidad es medio como que... Todo viene del Warcraft 3. Sí, la realidad es esta. La realidad es que el Warcraft 3 es el génesis del 90% de los géneros que tienen algo que ver con la estrategia y el management visto desde una perspectiva en particular, como puede llegar a ser así pseudo top-down, barra isométrico, etcétera. En que no es el caso de Orcs Must Die, pero bueno, el Orcs Must Die toma mecánicas y cosas de ese estilo y las aplica dentro de su mundo. Sí. De hecho, yo hace mucho tiempo jugué el primer Dota, el primer Dota. Pero creo que las primeras versiones del mapa todavía tenían algo de Tower Defense. O sea, el chabón se basó en eso porque tenías que defender tu base de los minions que venían, básicamente. Claro. La diferencia era que tenías tipo torres y héroes. Antes solo había torres en los Tower Defense maps, digamos. Bien. Así empezó y después se volvió lo que es hoy. Siguiente noticia. Tenemos que Blizzard anunció que Hearthstone va a tener una campaña single player o un adventure mode, como lo llaman ellos, que se llama Curse of Naxxramas. Supongo que tiene algo que ver con el mundo de Warcraft, del cual yo no soy ni técnico, ni especialista, ni nada. Pero aparentemente esto lo que va a hacer, no solamente además de tener una aventura donde te vas a poder enfrentar a varios enemigos, aparentemente también va a expandir el roster de cartas y de criaturas y demás que tiene el juego. Y es una linda adición para la gente que por ahí todavía no se dedicó demasiado a jugar multiplayer, que es aparentemente donde está la papa del juego. Porque O la gente que quiere evitar jugar multiplayer. O la gente que quiere evitar jugar multiplayer, claramente, sí. Bien. Bueno, después tenemos también que Firaxis anunció Civilization Beyond Earth. Y que es una... yo manché todo el monitor, de repente, así. Sí, Maxi vio un trailer que no tiene nada de gameplay y ya se emocionó, así que imagínense cómo viene la cosa. aparentemente sería una secuela espiritual del Alpha Centauri, que es otro de los famosos juegos de Sid Meier. Sí, que para la gente que no sabe, no se llama Alpha Centauri 2 porque EA tiene los derechos de la franquicia Alpha Centauri. Nada más que por eso. Igualmente, dicho eso, vos ves los screenshots, que hay poquitos por cierto, y se ve como un Civilization futurista. Hasta donde yo sé, que es muy poco por cierto, el Alpha Centauri tenía algunos mapas en espacio, me parece, además de los planetas en sí. Pero bueno, no sé, la verdad puede que le esté pifiando horrible y confundiéndome con alguno de los otros juegos de management del espacio, viste que en esa época eran todos muy similaroides. Sí, tal y, cual. Pero la realidad es que management futurista Sid Meier, que what's not like, ¿no? O sea, a mí realmente me entró por el lado del setting y por todo lo que es investigación y conquista del espacio y demás, y todo eso me recontra super mega hiper cabe. Entonces a mí me pegó más por ese lado. No sé qué tan profundo sea el management de Civilization, porque la verdad nunca en mi vida jugué un Civilization, entonces si no querés, tengo conocimiento de cómo se juega tampoco. Si querés te puedo dar el 4 que me sobró en un Humble Bundle y lo probás. No es el último, si fuera el 5 te lo daba, pero ya lo cedí a otra persona. Bien. Bueno. Sí, me interesaría más que nada para ver cómo es mecánicamente el juego y ver a ver qué onda, si me copa o no. Por supuesto que previamente a desembolsar cualquier tipo de dinero en este nuevo Civilization, me informaría correctamente antes de decir, ah, sí, me lo compro, es un bodrio esto. Tranqui. ¿Entendés? ¿Vos no hiciste un... ¿cómo es? ¿Vos no hiciste un pre-order del XCOM en su momento? No, yo me lo compré mucho tiempo después cuando estuve de oferta. Porque eras un forro y no querías creerme que estaba buenísimo. No es que no quería creerte que no estaba bueno, era un hecho de que... Eras un forro, Maxi, en ese momento no tenía plata. Eso pasó. Bueno, yo tengo on the record que por mucho tiempo me ignoraste de la recomendación y dijiste, sí, lo voy a jugar, pero primero quiero jugar tal cosa, y jugaste como 7 juegos antes de jugar a esto. Bueno, pero que conste que lo gané antes que vos. Obvio, todo el mundo gana todo antes que yo, pero yo juego las cosas, no necesariamente las gano. Yo juego un poco de todo, es lo que me gusta aprender de cómo se hacen las cosas y cómo se juegan. Bien. Ok, después tenemos Tribute Games, los que hicieron Mercenary Kings y el juego de... coso que no me sale. Scott Pilgrim, iba a decir Austin Powers por alguna razón. anunciaron que va a salir un juego llamado Curses and Chaos y Ninja Senki DX o Deluxe para Vita y PC. El Ninja Senki es un juego gratuito que está hace un tiempo y la versión DX va básicamente a hacerle mejores gráficos y nuevas boludeces. Y la va a transformar en pagativa. Así es, y lo va a hacer pago. Y por otro lado, el Curses and Chaos es un juego que es de aventura side-scroller, donde van a spawnear infinitamente enemigos por oleadas, aparentemente, y vas a ir descubriendo de a poco la historia que conlleva a que esas criaturas no paren de spawnear, porque aparentemente tu personaje tiene una maldición que hace que los monstruos vayan hacia él y vos tenés que deshacerte de Elia. No sé si tendrá un fin ese juego, si va a ser entre comillas procedural y roguelike y todas esas cosas que hoy están de moda, pero... Sí, que les encanta tirar así. Pero cualquier cosa que aluda al Ghost and Goblins toca el corazón de todas las personas que recuerdan cuando ese caballero querido que era Arthur se chocaba contra algo y se le caía la armadura y quedaban calzones y vos puteabas como un hijo de puta. Pero bueno. Bien, sí. Siguiente, tenemos que Secret Ponchos, un juego que había aparecido originalmente y por primera vez en el escenario de Sony en la conferencia de la E3 del año pasado, un juego muy, muy particular y que a Nico le había encantado. Visualmente, es muy compadre. Visualmente, sí, sobre todo. Fue anunciado... no hubo mucho más que tipo 2 segundos de video de ese juego. Sí, fue anunciado para PC también, además de estar, por supuesto, ya confirmado para PlayStation 4. Y posiblemente el próximo reto, desafío que se proponen los desarrolladores es realizar un modo single player, porque cabe aclarar que esto es lo que se conoce como un arena shooter, o sea, es una especie de lugar abierto donde van a spawnear varios personajes y se van a enfrentar en duelos. No sé si de uno contra uno o de a varios, como tenía, si no mal recuerdo, el Red Dead Redemption, que se armaba una ronda de gente y era quick draw de todos, y el que mataba primero a todos ganaba. No sé si va a ser así, o si va a ser duelos de a uno contra uno, o si directamente te vas a tirar atrás de un barril y vas a cagarlo a tiros desde atrás del barril, no sé. Realmente tampoco sabemos ponchos. Demasiado. Sí, ponchos, exactamente. Ponchos y secretos para todos. Bien. Perfecto. Bueno, después tenemos también que el primer DLC de Titanfall fue anunciado, que se llama Expedition y va a llegar en mayo. Estos son los primeros tres mapas, si no me equivoco, que si tienen el Season Pass, que sale hoy en día unos $15 en Origin al menos, van a tenerlos dentro de ese Season Pass y va a seguir habiendo, no sé si dos o tres map packs más. Cabe destacar que me olvidé de poner la noticia, pero salió un parche hace poco que rebalancea un poco el Titanfall y además añadió la capacidad de jugar partidas cerradas, que el señor Mariano Casado nos comentaba que ya era hora y yo le contesté, mira, la verdad que con tal de que el lanzamiento de un juego multiplayer no se caiga cada 5 segundos, me parece bien que no hayan puesto servidores cerrados al principio y se hayan asegurado que todos pudieran jugar con todos, ¿no? Y ahora que ya lo tienen estable, decir, bueno, podemos empezar a reservar servidores para que jueguen uno contra uno, dos contra dos, etc. Sí. Pero bueno. Sí, a mí lo que me llamó un poco la atención, habiendo visto un poco imágenes, porque no sé si había gameplay o si había mostrado un tráiler o algo así, es que las imágenes todas mostraban como que era un ambiente medio boscoso barra selvático. No sé si van a ser los primeros mapas que tengan así como territorio verde, porque me dio la impresión, por lo menos medio, por lo que vi al principio de los mapas, eran más urbanos que otra cosa. Hay urbanos y un poco desérticos. Sería el primero en realmente ser en un bosque, digamos. Hay un par, no es que no hay árboles, digamos, pero hay como uno que es como una especie de ciudad en las, un complejo en las afueras que tiene como bosque alrededor, pero el juego en sí es en el complejo. Hay otro que es como una ciudad, otro que es un lugar medio lleno de chatarra y otro que es en un cañón así todo desierto con unos esqueletos de monstruos gigantes. Ah, bien. Y que tienen como edificios y todo, pero además está el esqueleto gigante de un monstruo que te sirve mucho para hacer el traversal. Sí, parkourismo, ¿no? Y demás. Y, sí, parkour. Sí. Y me interesa, o sea, desde un punto de vista del diseño y demás, me interesa cómo van a hacer con el tema de, si efectivamente se confirma que van a ser ambientes así tipo bosque, cómo van a hacer con el tema de la verticalidad en los árboles y demás, porque puede llegar a ser bastante OP en el sentido de que puede haber muchos que transiten por arriba de los árboles y la acción se mueva a un nivel más arriba del que no llegan los titanes. Va, no sé si los titanes pueden, supongo que pueden apuntar por arriba, pero no sé qué tanta ventaja tienen los chabones corriendo por arriba por sobre la altura de los titanes. Mira, eso ya pasa en todos los niveles y es algo necesario que los personajes puedan ir por arriba de los titanes, porque necesitas subirte a la espalda para bajarlos de forma más fácil, ¿no? Pero la realidad es que nada, los tipos la tienen bastante clara con el diseño de niveles. Y si yo fuera uno de Helios, estaría basándome en, o sea, si tuviera que hacer un nivel de bosque, lo primero que haría es poner Star Wars Episodio 6 y decir, hagamos eso. Y estoy casi seguro, porque se me acaba de ocurrir eso, que a alguien allá se le ocurrió hace mucho y están haciendo eso. Porque ¿dónde más vas a sacar un buen tipo de nivel donde puedas treparte un robot gigante que está atacando a tu gente? Tipo, es exactamente lo que pasa en Star Wars. Sí. Entonces es como, creo que si hacen una movida tipo Endor, con que es justamente esta luna de la luna de Endor, ¿no? Uh-huh. Y le ponen como casas, aún si son súper tecnológicas, no digo de madera, digo casas arriba de los árboles, así como con un pasaje, podría resultar un mapa muy interesante para jugar, me parece. Bien. Así que bien por eso. Y la verdad que el otro día miré así como con cariño el el Season Pass porque va a incluir muchos mapas y $15 me parece bastante bien. Pero voy a esperar un rato a ver si más adelante lo dan en oferta o algo, porque nada, jueguitos, muchos bien, jueguitos. Exacto, perfecto. Después, bien, la siguiente noticia que también sale de PAX es que el Below, justamente que comentaba Nico, de Capybara Games, va también a llegar a PC eventualmente. No hay todavía una fecha confirmada. Below originalmente había nacido como un juego exclusivo de Xbox One y toda la gente se preguntaba, pero loco, qué sé yo, que los indies y la. Era obvio que no, pero bueno. Era obvio que no iba a ser exclusivo de Xbox One, pero bueno, toda la gente, como se anunció en su momento y después nunca más se supo nada del juego hasta hoy, pues va, hasta este fin de semana que fue PAX, que creo que fue la segunda vez que se muestra el juego, sí. La gente es como que estaba medio en ascuas por todo este tema. Y bueno, salió la gente del Below a decir que, justamente Capybara Games salió a decir que también va a estar, va a estar apareciendo en PC. Y por supuesto, no hay ni fecha para el Xbox One, ni fecha para el de PC, pero bueno, es una. Yo no sé de dónde sacó el dato, pero Chopper había tuiteado que iba a salir el mismo día para PC que para Xbox. Ok, bueno, eso tiene sentido por puede que sea exclusividad en consolas, digamos. Sí, eso tiene sentido por el tema de la paridad de lanzamientos que busca Microsoft con su. Claro, pero había sido anunciado como exclusivo en su momento. Pero se ve que fue la misma que hicieron con el Titanfall de exclusivo Xbox One. Y cuando todo el mundo se iba, tipo, ¿y PC? Tipo, claro. Pero. Pero bueno, no sé, la realidad es que es un juego que tiene mucha pinta, se ve interesante y no sé si estuviste viendo un poco. No, la verdad es que no vi absolutamente nada del Below. Siempre, o sea, todas las veces que pasaba por la noticia o alguna noticia que referenciaba a esto, dije, tengo que ver el video, y seguí scrolleando para abajo y después digo, yo tenía que ver algo y no me acuerdo qué era. Claramente era el video de esto, claro. Pero nunca sucedió. Lo que tiene interesante es que los tipos dijeron algo que poca gente aprovecha, que es decir, tenemos 1080 de resolución, ¿no? Sí. Hagamos un personaje muy chiquito, o sea, como uno, viste que hoy en día hay muchos juegos indies que son un personaje chiquito, pero la pantalla también es chiquita y después se estrechea para hacer tipo, pixelado loco. Sí. O se escala y, o sea, el chabón es baja fidelidad a nivel polígonos, pero, digamos, el mapa también. Y acá lo que dijeron es, hagamos un chaboncito simple en el medio, pero la pantalla ocupa toda la puta pantalla. Entonces sos como, te sentís muy aislado, ¿me entendés? Es como un chaboncito en un vasto mundo re loco. Sí, en la enormidad del del cosmos, así. Y medio como que están basándose el típico speech, ¿no? De, nos gusta mucho el Demon's Souls y bla, y el Dark Souls. Y es como, realmente parece que están haciendo que tengas que explorar el mapa, que los enemigos sean una amenaza real, que cuando desenfundas la espada te tome unos frames de animación, viste, tener la espada en mano, como para que tengas que planear cuándo entrar en combate, cuándo no, qué movimientos haces, y lo vuelve como un juego de exploración solo por el hecho de que tu chaboncito en la pantalla es ínfimo, ¿no? El entre comillas real estate, ¿no? Sí, la pantalla, el espacio que ocupas en la pantalla es tan chico que necesitas explorarla para poder avanzar, ¿entendés? Entonces se vuelve un juego de exploración y eso es conceptualmente interesante para mí. Bien. Chusmealo, está bueno. Sí, por lo que me contás, tiene, por lo menos así, oyéndolo y sin haber visto nada, tiene pinta de interesante. Pero bueno, después tenemos que Drinkbox, que son el estudio que hizo el Guacamelee, anuncia un juego llamado Severed. Y lo hace con un video conceptual, como lo había hecho en su momento con el Guacamelee, justamente. Este video es básicamente una fumada absoluta y total. Me preocupa un poco que hay como indicadores de que podría ser un juego touch, y eso no me cabe un carajo. Pero la realidad es que es muy flashero. Según se entiende de ver el video, el personaje es una especie de, no, creo que es una mujer, es medio samurái loca, y alguien le corta el brazo y tiene como un brazo poseído re loco, y todo es súper flashero y místico, y la estética que tiene es muy como Samurai Jack, y eso me copa. O sea, bien. Y tiene una paleta de colores muy similar a lo que proponía el Guacamele justamente. Así con colores muy estridentes y coloridos, ¿no? Pero uh-huh. en un diseño bastante bien armado. Así que está como... tiene una... lo ves y visualmente es muy loco. Y el trailer en sí, que es a lo que quieren apuntar haciendo el juego, es como que lo ves y decís... man, quiero jugar esto, es re loco. Y ojalá que no sea todo touch porque la puta madre. Pero... sí, ese también es otro de los cuales yo quería ver y estaba interesado en ver este el coso, ¿cómo se llama esto? El tráiler. Y me olvidé también. Así bien. Que ya después tengo dos cosas para ver después de que terminemos de grabar. Con lo cual, preferiblemente voy a intentar no olvidarme antes de dejar de grabar. Porque si no, es al pedo que eso. Nada, bueno, acabo de leer un poco y es un gesture-based game coming to mobile platforms, así que no me importa un carajo. Bien, perfecto, listo. Pero... continuemos. No, no, y dice que la idea es traerlo a consolas que soporten gestures, entre comillas. O sea, básicamente... Play 4 y Xbox One. Play 4 y Vita, porque en Xbox One, a menos que sea con Kinect, sí, no Kinect. Puedes hacer una mierda de gestures. No sé, vamos a ver. Sí, Tiene pinta de un juego de Vita que sería ocupado con él. Pero sí, no es un System Seller ni en pedo, pero bueno, eso. No, es un juego de los de Guacamele, eso garpa. Sí, garpa, es verdad. Además, bien. También los chabones pusieron el Guacamele en un principio en Vita también, así que es como que tienen un poco de experiencia manejando el tema de la consola y demás. Bien, contanos del simulador de cascos. Sí, el Helmet Simulator 2015/2014/2016, porque no se sabe en cuándo carajo va a salir. Pero la cuestión es que Chris Roberts salió, agarró, se puso su traje espacial virtual, se paró adelante del público de PAX y dijo: muchachos, estos son 40 millones de dólares en pantalla. ¿De qué estoy hablando? Del Star Citizen. Mostró por primera vez el módulo de Dogfighting, Chris Roberts. Y cabe aclarar que todo lo que se mostró es pre-alfa. O sea, ni siquiera es alfa todavía el juego. Y visualmente y en cuanto a mecánicas y demás cosas que se ven en el video, debo reconocer que es una cosa así que se te moja hasta lo que no tenés. Porque bien. Increíble, es una cosa que yo lo vi y dije: oh my god, lo que puede llegar a ser este juego, y te explota absolutamente todos los sentidos. Y cuando a lo que me refería es un Ricota exclamation lo que sí, también, pero a lo que me refería con el Helmet Simulator es que si ustedes van a ver el video originalmente de donde salió el panel, van a ver que en un momento el chabón agarra, va caminando por al lado de la nave, aprieta como si fuera una especie de compuerto donde se despliega una escalera, sube, se abre la cabina, se sienta el chabón, agarra el casco que estaba apoyado en la palanca. And the crowd goes wild. Exactamente, y la gente se pone como loca mientras el chabón hace la animación de ponerse el casco, que es una boludez absoluta y totalmente inconsecuente con lo que es el juego. Pero jamás nadie en la puta vida lo hizo. Entonces claro. Es como... sí, está perfecto lo que estás haciendo. Y después, oh, so immersive, así. Sí, claro. Y además el hecho de que, bueno, cuando el chabón se termina de acomodar y qué sé yo, la cámara está en el fucking lugar exacto a donde tiene que estar todo y se despliegan todos los LEDs y los botones y las lucecitas. Se nota igual el salto, ¿eh? Sí, se nota el salto. Pero eso es porque también, para mí es por un tema de... es porque está en pre-alpha, o sea, obvio. Se nota que todo lo del casco y eso es para mentir eso justamente. Sí, está haciendo el loading atrás de la animación esa. Zarpado. Pero bueno. Sube la escalera re lento. Sí. Pero bueno, la verdad que a mí me sorprendió mucho mecánicamente cómo se ve el juego. Mejor dicho, mecánicamente el juego me sorprendió mucho, además de cómo se ve el juego, porque es impresionante la calidad y la alta definición que lograron. Y bueno, no sé qué más puedo decir. Es una cosa que tienen que ver y es una cosa que puntualmente le va a interesar al segmento de la población que está esperando un simulador espacial, un simulador de combate espacial. Saludos a Chahu. que es la gloria misma. No sé, ya no encuentro más palabras para nada. Es como, no sé, vos lo viste el gameplay, va, el video, sí, este. Sí, el chabón que juega es un idiota, primero que nada. Es Chris Roberts el que juega. Es un idiota. Tipo, el chabón despega y mira para atrás con la cámara para mostrar la nave y a los 5 segundos se choca contra un asteroide, explota y tiene que volver a empezar. Sí. O sea, así estamos. Sí. Y ni siquiera explota, porque como es pre-alpha no explota. Claro, entonces no, es re anticlimático. Es re anticlimático, es como, uy, la cagué. Tipo, podías ensayar un poco, preparar un mapa armado, no sé. Pero no importa. Después de eso le pone onda y juega un rato y tipo está zarpado, se ve increíble. Y lo único que me la baja a mí de siempre, de que me pasó lo mismo con el cosos, el Zero, Suit Zero, no me sale. ¿Cómo se llama? Strike Suit Zero, sí. Y con el Strike Vector también. Ajá. Que el controlar estos juegos con mouse es una verga. Sí. Y no hay nada que hacerle. Y con control muy pocos lo hacen bien. Muy, muy pocos. Entonces, lo único que me queda es que si quiero jugar este juego voy a tener que comprar un joystick. De hecho, el Wing Commander, o por lo menos una de las versiones de Wing Commander, no andaba si no tenía joystick en su momento. Y es como, así se hacen los juegos, man. Tipo, haces un juego de vuelo, le haces para joystick y el que no tiene que la chupe. Sí. Y es como... Y sí, y es, si un día juego este juego voy a tener que comprarme un joystick y ese es la moraleja, ¿no? Joystick claramente quiere decir palanca, ¿no? No el gamepad, que es lo que usamos normalmente. Exacto. Pero hoy en día le decimos joystick a cualquier cosa. Educando al gamepad. Diferencia entre gamepad y joystick. El joystick es literalmente una palanca. El palito de la alegría. Exactamente, el palo de la alegría que usualmente... Pregúntele a su vieja, chicos. ¡Epa! Usualmente tenía una palanca con un botón simple, conciso, y después fue evolucionando, cada vez le aparecieron más botones al costado, etcétera, etcétera. El joypad, o el gamepad, mejor dicho, es lo que estamos acostumbrados a ver a partir de la Nintendo Entertainment System. Eso es lo que se conoce como gamepad, y de ahí evolucionó el DualShock, el control que de... Que creo que se le dice joypad, de hecho, sí, al que tienen palancas en el gamepad. Bien, o sea, pero ahí está. Aprendemos... Es un término medio extraoficial ese, en realidad sigue siendo gamepad, digamos. Bien, entonces, perfecto. Perfecto. Bla, irrelevante. Perfecto. No, ¿cómo irrelevante? Che, acabamos de educar un montón de gente. Bueno, educar gente no me está sacando el sueño, así que vamos a pasar a la siguiente sección, que es, como siempre, el Special Move. Special Mood, donde vamos a terminar el programa, así puedo tomarme un café atómico. Vamos a contarles un poco las recomendaciones de la semana. Para empezar, vamos a pasar por Maxi, ¿qué tenés para la gente? Bien, tengo dos recomendaciones. La primera es un video que encontré, si no mal recuerdo, en Aspeb Gamers, que alguien agarró y pasó y dijo, miren esto, qué bonito, lo publicaron. Creo que fue Naka el primero que lo puso. Es posible, pero miren esto, qué bonito, es un tráiler que subió un montón de gente para el cumpleaños de Akira Toriyama. Estoy hablando, justamente, si menciono Akira Toriyama, todo el mundo piensa en Dragon Ball. Y justamente este juego se llama Hyper Dragon Ball Z. Está en parte hecho en Mugen, que es un motor open source para juegos de pelea. Y en parte hecho con animaciones a mano y demás, y bastante postproducción después. ¿Qué sucede? La cuestión es que vos, cuando lo ves, es un juego de peleas 2D, como si fueran los Dragon Ball Z viejos de Genesis y demás, pero con movilidad símil Street Fighter o King of Fighters, etcétera, etcétera. Sí. Y la cuestión es que las animaciones están del recarajo, el gameplay es increíble, y cuando lo ves es como a nadie se le ocurrió hacer este juego ya mismo y cobrártelo millones de dólares para que todos, bueno, nos vayamos a la bancarrota comprándolo. Aparentemente a nadie se le ocurrió. Entonces estos pibes hicieron este juego, lo están publicando y poniendo descarga gratuita. Tiene creo que 4 personajes hasta ahora desarrollados y están en este momento desarrollando un quinto. Uh-huh. Y bueno, yo voy a dejar. Iban a sacar 2 más después. Iban a sacar 3 en total. Digamos. Yo tenía entendido que estaban haciendo uno más después de los 4 originales. No sabía el resto. Yo te digo lo que nos contó el otro día Nikoko, que lo había leído un poco. Ah, bien. No, la verdad no investigué mucho. Perfecto. Bueno, entonces aparentemente hay un personaje que están desarrollando y después tienen planeado hacer 2 más, si entendí bien. Uh-huh. Bien, sí, correcto. Así, algo así. Bueno, perfecto. El juego se llama Hyper Dragon Ball Z. Voy a dejar el tráiler y voy a dejar también el link de descarga, si lo logro encontrar, que ahora... si no está en la descripción del... Exactamente, estaba en la descripción del video. Pero igual lo voy a poner así, como para que vean que soy bueno, lo busco y se los pongo en el post del podcast. Oh, escrolé después... 2 centímetros para abajo y... Y después, el segundo video es algo que nos toca en el alma, porque el martes pasado... De la semana pasada, el martes 8, el día de la Nintendo Direct, hubo un hito dentro de lo que es el mundo PC. El sistema operativo Windows XP fue dado de baja en lo que respecta a soporte del mismo de parte de Microsoft. Uh-huh. Y fue el final de una era, para mal o para bien, el sistema operativo que es... arguably el más conocido del mundo, si se quiere, o el más usado del mundo. Sí. Que contiene también el wallpaper más conocido del mundo, que es el famoso wallpaper de las 2 montañitas locas y demás. Bueno, el video que voy a dejarles a continuación es la historia de ese wallpaper, que a pesar de que mucha gente no lo sabe y mucha gente sospecha que eso es photoshopeado, no. Esa foto es una foto de posta sacada en un lugar particular, en una situación particular. Y bueno, la historia es básicamente de cómo esa foto llegó de las manos del fotógrafo al escritorio de casi todas las PCs del mundo en un momento determinado. Perfecto. Bueno, yo quería recomendar por un lado un video de los developers del Chroma Squad, que es ese juego que fue kickstarteado en su momento, de manejar tu propio equipo Super Sentai, o sea, entre comillas, Power Rangers, ¿no? que manejas un estudio de televisión donde tenés que grabar la serie el Super Sentai, y básicamente esa serie consta de un montón de batallas de estrategia por turno. Por turnos, claro. Y se ve cada vez mejor ese juego, es increíble. Este video dura media hora. Vos lo banqueaste, ¿no? Sí. Ya está disponible un alfa para los que vaquearon a cierto nivel. Yo tengo el juego final, así que por ahora no lo puedo jugar. Pero la verdad que tiene mucha pinta lo que se ve, y el video dura media hora. Explica bastantes cosas al principio, pueden skipear un poco para llegar al gameplay posta, digamos. Pero realmente se ve muy muy interesante. Y después quería recomendar el podcast de Nerdist, que me lo recomendó Facundo Fernández, uno de nuestros escuchas regulares, y el podcast ese se enfoca un poco en todo lo que es medio nerdo, digamos. Particularmente me lo recomendó porque estaba en una entrevista a Mike Mignola, el creador de Hellboy, que es una de mis historietas favoritas, y estuve escuchando un par de capítulos más, que por ahí es medio difícil seguirles el hilo si no conoces un poco de todo, pero... En el más reciente que escuché, estaba en una entrevista un actor de la nueva generación de Star Trek, que justo es una de las series que estoy viendo ahora, ¿no? Que es el que hacía de Q, que es un personaje, y básicamente el chabón habla de toda su carrera y habla de el documental de los Bronies. ¿Viste eso? No lo vi. Hay un documental de los Bronies, de los que les gustan Mi Pequeño Pony. Ok. Y este chabón lo produjo porque este chabón es la voz de un personaje en la serie de Pequeño Pony. Sí. Y le empezó a llegar tipo fan mail de golpe, como 300 mails de un día para el otro, de gente que era tipo, no man, qué buena onda que estás en tipo Mi Pequeño Pony, soy un chabón de no sé dónde, tipo. Y eran todos chabones adultos, y el chabón tipo, wow, what the fuck, así. Y ahí se enteró de que existían los Bronies y produjo este documental a ver tipo de qué carajo va esta gente, ¿no? Y habla de cosas re locas que le pasaron al chabón alrededor de eso. Y bueno, y alrededor de Star Trek y un montón de cosas. Bueno, son un cago de risa. También los Trekkies no son de la gente más normal del mundo. No, no, por eso de hecho el chabón lo relaciona bastante. Pero no, porque habla de que la gente tipo que le comenta que le gusta la serie, como que lo usa como un escape de la vida normal, porque había unos de esos que... Viste, los yankees tienen otros problemas, ¿no? Sí. No digo first world problems, digo problemas. Sí, problemas de verdad. Y problemas uno dice, por ejemplo, que trabaja de surveillance, ¿no? El chabón está todo el día enfrente de la casa de un chabón mirando lo que hace, a ver cuándo dice bomba, ¿viste? Y dice, quiero llegar a mi casa y desenchufarme. Y me pongo a ver Mi Pequeño Pony y es todo sobre, tipo, la vida es feliz y aguante ser copados con todos y no a la discriminación. Y es un poco más feliz que estar todo el día espiando la vida de otra persona. Dice, y sí, convengamos. Y es difícil no entender al chabón, ¿no? Es como, está bueno ver algo así inocente y copado. Pero bueno, qué sé yo. Así es la vida. Pero bueno, nada, el Nerdist Podcast, muy interesante. También estuvo muy buena la entrevista a Mike Mignola, que contaba cómo era su proceso, porque el chabón que hizo Hellboy, de hecho, es dibujante antes que escritor. Entonces el chabón básicamente dibujaba hojas copadas y después les escribía encima. Era como, uy, quiero que pase esto. Y después decía, bueno, a ver qué dicen los chabones, y empezaba a escribir así. Y salió magia de eso. Y dice que para no cagar los finales, él escribe primero el principio y el final y después llena la historia. Es como, man, es tan capo eso, es tipo, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Y así se asegura de tener un final determinado de antemano y que no la puede cagar. Muy, muy interesante las entrevistas y hay varias más, así que. Y sacan como 3 podcasts a la semana, así que si tienen que rellenar espacio en su semana, ahí tienen, chicos. Yo sé que, por ejemplo, Lautaro siempre quiere escucharse alguna cosa en el laburo, así que tiene como 500 podcasts de Nerdist para escuchar si quiere. Y bien. Bueno, esas cosas. Por último quería agregar una huevada que nos olvidamos de mencionar, que sí. Es que el día de hoy, lunes 14, sí, de abril, salió la nueva oferta de Google Games, que creo que dura alrededor de una semana, y es una oferta de estas que vas votando día a día qué juegos van a estar en oferta el día siguiente. Así que pásense y vean si hay algo que les interesa y voten y todo eso. Parece que la oferta termina el lunes 21, así que si tienen una semana para eso desde que grabamos, ya lo anunciamos por nuestro Twitter de Gabriel Frull. Y para cuando escuchen esto van a quedar menos días, pero bueno, felices Pascua, jueguitos. Ah, sí. Claro, sí, es verdad. Felices Pascua, jueguitos. Bien. Bueno, vamos a pasar al feedback. ¿A dónde nos pueden contactar y mandarnos mails, comentarios, cosas, plata y demás, otras cosas muy bonitas? Cuarto de libra con queso. Esa, hamburguesas al vapor y todo ese tipo de cosas. Pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com o pueden entrar a facebook.com/spreadshotnews. Si no, también pueden entrar a nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si nick.ar se pone demasiado la gorra, que hacemos con el .ar. Twitter también, pueden pasar por Twitter en @spreadshotnews y nos dejan 140 caracteres que nosotros leeremos y responderemos en consecuencia. Y por otro lado tenemos la cuenta de @gaibrushul, que si bien estos últimos tiempos no ha estado excesivamente activa, de repente es como que ha habido un resurgir, un reflotar de la misma, y ha empezado a funcionar de vuelta con relativa asiduidad. Donde, por supuesto, cabe aclarar que nosotros recomendamos todos los juegos de PC que estén por debajo de la línea de los $20, son aquellos que cumplen con la regla de Guybrush y por ende son recomendados. Bien, ahora en cuanto a lo que respecta a feeds, donde ustedes pueden escuchar esta magia magnetrónica, pueden recurrir a iTunes, donde todos los juegos, si están suscriptos, se baja automáticamente el podcast a sus dispositivos manzanátiles. Después pueden recurrir también, si no, al feed de la página en spreadshotnews.com/podcast para toda la gente que tiene dispositivos androides y o no manzanátiles, o pueden ir a iVoox y vcortaoox.com, donde pueden introducir en la barra de búsqueda Spreadshot News y les aparece todo el listado de nuestros hermosos y queridos podcasts. Y por último tenemos la sección de videomagia, donde están el canal de YouTube en youtube.com/spreadshotnews TV con B corta. Y por otro lado, el canal de Twitch, donde nosotros asiduamente, no tan asiduamente, vamos a estar streameando nuestros Ultra Beams y nuestras desesperantes aventuras de distintos tipos de juegos en twitch.tv/spreadshotnews. Perfecto, y con todo eso nos vamos despidiendo entonces de este programa del día a la fecha, con una falta de café importante en nuestras sangres y de cena, ¿por qué no? Por esto de volver a grabar los lunes. ¿Qué mierda que es grabar los lunes? No lo hagamos nunca más. No, realmente hay que empezar a grabar los domingos, porque los domingos es la posta. Sí, así que váyanse todos a la concha de su madre y déjenme en paz, porque es lunes y me quiero ir a la concha. Hasta luego, felices Pascua, pasen bien con la familia y vamos a los pibes, pues. Yo no puedo hablar así. Está bien, ya cerró ahí, ya está. Ahora está la música. Es muy buena, ¿no? Ay, chabón. Cada tanto que hay que mandar a la gente a la casa. Sí, está bien. Un ubicate de vez en cuando viene bien. Ay, Dios, qué risa. Vale, si volvés, no te pago más. Claro, era todo mentira.